lo que tú quieres. Tres garrotazos. Y a mí me gusta. Tres garrotazos. Y tú prefieres. Tres garrotazos. Ay, tú no quieres que te bese lo que tú quieres. Tres garrotazos. Y a ti te gusta. Tres garrotazos. Y tú prefieres. A consecuencia de eso me maletearon. Ya sabes, para aquellos que son infieles. Cuídense, ñaño, esos manes sapos. Se les afloja la lengua. ¡Ay! ¡Buchaca, buchaca, buchaca, buchaca, buchaca, buchaca, buchaca, buchaca, buchaca, a darle duro a la piratería! ¡Buchaca, buchaca, buchaca, buchaca, buchaca, buchaca, buchaca, buchaca, buchaca! Una llamada telefónica es la culpable de todo. Te pego uno, te pego dos, te pego tres. Así soy yo. Te pego uno, te pego dos, te pego tres. Mi pana al 324. Te pego dos, te pego tres. Me lo puso como pa' de perro. Te pego uno, te pego dos, te pego tres. Es verdad que sudaba como tapa de olla. Tú no quieres que te mime lo que tú quieres. Tres garrotazos. Ella aguantó. Y a ti te gusta. Tres garrotazos. Y tú prefieres. Tres garrotazos. Ay, tú no quieres que te bese lo que tú quieres. Tres garrotazos. Y a ti te gusta. Tres garrotazos. Y tú prefieres. Tres garrotazos. Es que solo ella tiene una maña. Ella tiene lo suyo. Tres, sí. Tiene lo suyo porque el tercero fue descansando. ¿Para qué le caí bien? ¡Ay! ¡Buchaca, buchaca, buchaca, buchaca, buchaca, buchaca, buchaca, buchaca, buchaca, a darle duro a la piratería! ¡Buchaca, buchaca, buchaca, buchaca, buchaca, buchaca, buchaca, buchaca, buchaca! Una llamada telefónica es la culpable de todo. ¿Quiere que le dé yo garrotazo? ¿Quiere que le dé yo garrotazo? ¿Quiere que le agarre? ¿Quiere que la azote y que le dé tres garrotazos? ¿Quiere que le dé yo garrotazo? ¿Quiere que le dé yo garrotazo? ¿Quiere que le agarre? ¿Quiere que la azote y le dé yo tres garrotazos? Tú no quieres que te mime lo que tú quieres. Tres garrotazos. Ella aguantó. Y a ti te gusta. Tres garrotazos. Y tú prefieres. Tres garrotazos. Ay, tú no quieres que te bese lo que tú quieres. Tres garrotazos. Y a ti te gusta. Tres garrotazos. Y tú prefieres. Tres garrotazos. Ella está buena, de lejos yo la paso. Mueve las nalgas, mueve los brazos. Bota a tu novio que ese es un bobazo. Que te voy a pegar tres garrotazos. Tres garrotazos. Tres garrotazos. Tres garrotazos. Tres garrotazos. Tres garrotazos. Tres garrotazos. Tres garrotazos. Tres garrotazos. Tres garrotazos. Chaca, buchaca, buchaca, buchaca, buchaca, buchaca, buchaca, buchaca, buchaca, a darle duro a la piratería. Buchaca, buchaca, buchaca, buchaca, buchaca, buchaca, buchaca, buchaca, buchaca. Una llamada telefónica es la culpable de todo. Barbie. Gepetto. Gepetto. Junior el clásico. Oye, este es Junior el clásico. Pede, el musicólogo. Javi. Five Point. Ronnie J. Tres garrotazos. Los muchachos music. Tres garrotazos. Al hilo y sin sacar. Sacar, sacar, sacar.